Felicito a las hermanas de Jujuy que han llegado aquí, que vamos a abrazarlos. Llegaron de noche, pero los abrazos no terminan aquí. Tenemos que llevar hasta la presidencia de la nación, hasta el Congreso de la Nación, por los puntos que traen. Vamos a abrazar a todas las hermanas, los hermanos, los jóvenes líderes de Jujuy que vienen trayendo esta fortaleza. Nosotros nos conectamos con la fuerza de nuestros ancestros. Por eso estamos. Estamos aquí, todos los líderes de la ciudad de Rosario, más los hermanos que nos acompañan, llamados argentinos, nativos, que también estamos defendiendo todos nuestros derechos. Así que nosotros vamos a seguir. Hasta que se anule esa reforma. Y tenemos también que nunca nos ha pedido la consulta previa, libre y informada, ni tampoco ha cumplido las leyes del convenio 162, tampoco ha cumplido con la Escazú. Así que entonces todas esas partes están violando. El hombre este, ni respetar por gobernador ni siquiera. Así que vamos a seguir, hermanito, me alegro por estar junto a nosotros y unirnos a nuestra marcha, a nuestra lucha, porque después va a ser para todos. Nada más, hermanito, gracias. Gracias por todo.